Lunes a viernes, de 10 a 12, La Mar en Coche. La Mar en Coche. La Mar en Coche. La Mar en Coche. Ni vuelve ni cambia. Insiste. Anota, dale. Una selfie con tres lisiados, pero bien lisiados, ¿eh? ¿Para qué? ¿Pero qué sería bien lisiado? ¿Tipo Gabriela? No. Más lisiado. Tipo Stephen Hawking, el científico, ¿viste? Que hablen con maquinitas, algo así busca. A ver, así. Anoto. Lisiados. Bueno, dale. Escúchame, lo del temblor esencial funcionó bien, muy bien, ¿eh? Ah, sí. Eso enterneció mucho a la gente, pero no tanto como el taller de paseo de mascotas, ¿viste? Se me ocurren otras cosas. Mira, ahora que vienen sirios, también podemos hacer esta. Mira, escucha. Adopta un loco del Borda y así lo cerramos de una vez, ¿entendés? Ay, mira. 694.785 me gusta. Vamos, Horacio, crece día a día, me gusta esto. Creo que lo de cazar a Cacho Castaña también funcionó muy bien, ¿eh? Sí, esa fue otra de mis grandes ideas. Bueno, pero ya cazamos a ese viejo bufarra, ¿viste? Ahora Horacio tendría que presenciar un parto, ponele. Bienvenido vos, mientras está agarrando al pibe recién llegado, ¿viste? Habría que pixelar un poquito ahí porque nada de cachuchas, eso no es muy cristiano. ¿Y no es un poco fuerte? Digo, no sé, la sangre. Es impacto, ¿viste? Lo que estamos buscando ahora, 2017, es así, ¿eh? Ahora qué, a ver. Horacio dice que está varado en Parque Chas, la puta madre, y que no sabe cómo salir este boludo con eso de juntarse con los vecinos. 698.964 me gusta. Estamos sumando mucho apoyo de los argentinos en el exterior. Muchas solicitudes de Roma y de las leñas. Otra de mis genialidades. ¿Te das cuenta? Argentinos que están bien porque no están acá. Pero esto recién empieza. Decime cómo vamos en la encuesta del shopping de Caballito. ¿Viste? Es nuestra meta number one porque esto Horacio lo tiene que meter sí o sí. Y me parece que es un poco tendenciosa. ¿Qué le gusta más? ¿Un shopping onda Miami o un baldío lleno de ratas y pibes a chorros sin carniceros que hagan justicia? Mira, hay que instalarlo. Esto hay que imponerlo de todos modos, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Otra vez? Santilli confirma el fútbol de hoy. Muy bien. Bueno, vamos. Agenden esto que se me ocurrió para la nueva campaña. Anota esto. Vamos a chusmear, a cafetear, a fotear, a sobrefacturar el Metrobús. Disfrutá Buenos Aires y mirá todo lo que está pasando. Vamos, Buenos Aires. Ok, se lo paso a la agencia. Sí. ¿Posteaste sí. lo del boleto estudiantil? Sí, ayer. Con caritas de nenes medio té con leche, ¿viste? Con guardapolvo. Sí. Lo del indigente. ¿Indigente? Sí. Podemos armar otro álbum. Esta vez con gente que se acerca a un indigente. Y anota esto. Anota esto que va a servir. Gente que se acerca a un indigente. Me parece demasiado. Nada es demasiado para Horacio. Ahora que Mauricio es presidente, nada puede opacar a Horacio, ¿me entendés? Más ideas para la campaña. Toma nota. Vamos a besar, a cafetear, a esnifar, a reprimir. Vamos a vaciar la ciudad. Disfrutá Buenos Aires. Vamos, Buenos Aires. 698.967 me gusta. ¿Ahora qué? ¡Puta madre! Horacio dice que Delpo todavía no lo acepta como amigo. Ay, Lucila, escúchame, buscame al representante de Juan Martín y publicame una foto de la Davis. Sí. Todavía están a tiempo de ganar algo, pero rápido, ¿eh? Sí. Y después salí a buscarme una locación para las fotos de Horacio, que no sea un colectivo, porque viste que Mauri ya nos quemó ese recurso. Y ahora anotá, para la campaña Disfrutá Buenos Aires. Vamos a soñar, vamos a fifarnos a un enano, sí. vamos a morfar, sí. vamos a poronguear, vamos a murallar la General Paz. ¡Vamos, Buenos Aires! Sí. Y cantá conmigo. ¡Laray, lará! Nosotros somos la ciudad, la la y la, que no para de avanzar.